Bombacera. Empaparse de la realidad. Mojarse en ella. Un programa de Romeu y González. Buenos días a todos los que están aquí unidos con nosotros en esta lucha en contra del destrozo del norte de Tenerife por la vía del anillo insular. ¡Lo vamos a parar! ¡Este anillo lo vamos a parar! ¡Este anillo lo vamos a parar! Ciudadanos y ciudadanas, compañeros todos, hoy estamos otra vez en la calle, que es el único lugar que tenemos para hacer oír nuestra voz contra la injusticia, contra el robo de nuestras tierras y nuestras casas, contra la destrucción de nuestros campos y nuestros montes. Aquí, en la calle, que es nuestro parlamento, nuestro verdadero parlamento. Estamos otra vez diciendo no al desarrollo insostenible propiciado por los sectores económicos y políticos que gobiernan Canarias, pensando solo en sus beneficios y despreciando los legítimos intereses populares. Hoy nos ha convocado el anillo insular, esa monstruosa vía rápida de 150 metros de ancho, que está destrozando las medianías Vico y el norte de Tenerife. Las palas mecánicas han destruido ya grandes arboledas de pino macaronésico y han empezado a destruir las casas, más de 200 casas al suelo. Chovito fueron unas cuantas, muy triste, pero en el norte de Tenerife son 200 casas que se van al suelo. Un cambio total en la vida de muchísimas personas. Alrededor de 700.000 metros cuadrados de terreno agrícola están siendo rasurados, destrozados. Ese terreno da de comer no solo a Icó, sino a todo Tenerife, al Merca Tenerife. Coles, lechugas, zanahorias salen de las huertas de Icó de los Vinos, en la medianía, en Santa Bárbara, en el Amparo. ¡Viva! Eso digo yo también. A lo largo del trayecto son 1.500.000 metros cuadrados de terreno agrícola en una isla que es un puntito sobre el océano Atlántico y con la crisis que estamos viviendo. También causarán daño en los acuíferos del Parque de la Furnia, bajo los acantilados de la Culata, entre La Vega y El Amparo, acantilados protegidos por la Red de Espacios Naturales 2000 Europea, por la importancia que tiene, por la vegetación que encierra, bosques termófilos que ya están extinguidos en el norte de Europa. En Europa y en el norte de África se encuentran en la zona de Canarias, en la zona macaronésica, entre ellos en Icó de los Vinos, al lado mismo del Drago Milenario. Hay un estudio, que es lo que nos cuenta el gobierno, del Consejo Insular de Agua de Canarias, que dice que los acuíferos colgantes que están interiormente dentro de ese acantilado se pueden cortar y perder gracias al túnel que está haciendo esta obra del anillo insular. Si ustedes van en esa zona o a esa zona, comprobarán que los camiones que sacan tierra, sale la tierra empapada en agua. Los viejos que conocen el lugar, ya los expertos también con el Consejo Insular de Agua, dicen que se está mermando esta agua. Las fuentes que allí se encuentran, muy antiguas, los lavaderos, se van a secar. Lo mismo se puede secar el Drago, porque esa agua bendita, como digo yo, que riega tanto y bueno, cuando no exista, seca todo lo que encuentra a su paso, incluido el verdor de las plataneras de la Isla Baja, esas que tanto gustan a ustedes cuando bajan hacia Garachico. Toda esa zona está protegida. Sin embargo, un decreto de los políticos de turno, con la excusa de una obra que es necesaria, se va al suelo. Los pinos, esos pinos en Santa Bárbara, pinos que no se pueden abrazar porque no hay brazos tan anchos que los abarquen. Pinos macaronésicos, esos pinos, se están talando, están yendo al suelo. Pero no solo los pinos, las montañas están siendo cortadas prácticamente, influyendo en la climatología, que es beneplácita con el cultivo que allí se genera. El pinzón azul, la paloma turquesa, todo en peligro por este anillo insular. No negamos la necesidad de mejorar las comunicaciones entre el norte y el sur, que es lo que no han hecho en 70 años, tal vez propiciando la necesidad de este desastre. De este desastre ecológico, económico y social. Pero nos oponemos firmemente a que esta mejora se consiga destruyendo de manera irreversible nuestro escaso territorio rural. Lo hemos dicho ya y hoy volvemos a repetirlo. ¿Por qué no se aprovecha el trazado de las dos carreteras que ya existen, ampliándolas y dotándolas de mejoras necesarias? ¿Por qué se tiene que llevar a cabo un trazado nuevo, catastrófico para el medio ambiente y con un coste de 530 millones de euros en vez de gastarse los 75 que costaría arreglar las que están? Este es un ejemplo más del desgobierno que desde hace décadas estamos sufriendo en el archipiélago canario. Los señores del piche y del cemento no se paran en nada para llevar a cabo sus despropósitos. La semana pasada hemos visto cómo quieren cambiar las normas de protección ambiental para realizar el macroproyecto del puerto de Granadilla. Hemos visto cómo ATI Coalición Canaria pretende impedir en los tribunales el cumplimiento del acuerdo municipal de derribo del mamotreto de las Teresitas. Los dueños del dinero, de las excavadoras, de los periódicos y de las televisiones quieren ser también los dueños de la ley y acuden a todo tipo de artimaña y triquiñuela con el fin de conseguirlo. en el anillo insular, por ejemplo, en lugar de considerar toda la obra como lo que es, una sola que afecta a diversos parajes, la han fraccionado por tramos, como si fueran obras distintas. Y así han eludido ante la Comisión Europea la gravedad del destrozo medioambiental que esta enorme carretera está ocasionando. Los ciudadanos y ciudadanas que hemos venido desde el norte y junto a ustedes, tenemos que resistirnos, tenemos que informar a la gente que no está informada para que pueda opinar. Hace poco en Icó de los Vinos se expuso en la playa de San Marcos cuatro alternativas de proyectos posibles en una tierra que es privada como Riquel. Esa exposición de alternativas la hizo el Ayuntamiento de Icó de los Vinos con una mesa y una urna para votar cuál de ellas era la mejor. ¿Por qué no se hizo eso con el anillo insular que es público y se pidió la opinión de los ciudadanos que bastante afectados estaban en este tema? Ciudadanos y ciudadanas, solo la resistencia y la lucha podrán frenar estos desafueros. Por eso estamos otra vez en la calle, otra vez en nuestro verdadero parlamento, a decirle a todos estos canallas que ya no nos engañan, que no nos pararán, que seguiremos prestando hoy, mañana y pasado mañana, oponiéndonos a la destrucción de esta nuestra tierra, a este anillo insular catastrófico. Ellos tienen el poder político y económico, pero nosotros tenemos la razón. Paremos este anillo insular porque hay otras alternativas y Tenerife se las merece. Gracias por escucharnos. Chumbacera, chumbacera, chumbacera, chumbacera.